siempre me llamas cuando te interesa que falle la cama contigo. Cuando yo te llamo tú nunca apareces, mujer, yo no te consigo. Es que tu novio no te sabe tratar como yo. ¿Será que ya descubrió? Yo sé que se hace el amor. ¿Será que sabe que yo soy tu secreto? Se empañen de vapor.